que se pretende que estos festivales se hagan un poquito tradicionales, porque si realmente aquí en la región del Mayo ocupamos un festival o una fiesta tradicional de aquí de la región, porque realmente ahorita no tenemos una fiesta que nos distinga como navojoenses. Entonces, a través de este festival y otros festivales que se han estado haciendo, como también fue de meses atrás el Festival del Café, se ha estado promoviendo de buena manera este tipo de eventos. Entonces, esa es la intención, ¿no? De estar promoviendo la cultura y la región, y sobre todo el talento que tenemos aquí en la región del Mayo.